salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que sopla un ventarrón, la perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que suena un gran motor. La perdiz ya se escondió. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Ay, que viene un cazador. ¿Y la perdiz? La perdiz ya se escapó.